Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Como ya les he comentado en alguna oportunidad, mi opinión es que en materia de radio ya todo está hecho y que nada es novedad en materia de formatos de programación. Solo resta por saber hacia dónde nos lleva ahora la técnica. Existió un periodo de 15 años, entre 1935 y 1950, con algunas ligeras variantes de acuerdo al lugar del mundo, en que la radio vivió su época de esplendor. Durante esos años, la radio y muy especialmente la radiodifusión fueron puestas al servicio de cuanta actividad humana puedan ustedes imaginarse, no todas loables por cierto. La historia de esta semana nos vuelve a llevar a la clandestinidad en la radio de mediados de los años 40. El mundo terminaba de masacrarse en la Segunda Guerra Mundial y oficialmente la contienda había terminado en Europa el 8 de mayo de 1945 con la rendición de todas las fuerzas armadas alemanas al comando aliado. Pero no todos los alemanes aceptaron esta situación. El fanatismo, esa creencia ciega que obnubila la mente, hizo que la guerra continuara por algún tiempo más con las actividades guerrilleras y subversivas de una organización denominada Werwolf, cuya traducción sería Hombre Lobo, que estaba compuesta por grupos comandos que seguirían combatiendo a la ocupación aliada. Como toda organización nazi, esta también contó con el apoyo de una emisora de radio, la Radio de los Hombres Lobo, y de esto vamos a ocuparnos en nuestro relato de esta semana. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein. Der Heller war zu Batzen, der Batzen war zu Wein, ja mein. Der Heller war zu Batzen, der Batzen war zu Wein. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A mediados de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en Europa. El castillo de Naipes de la Alemania nazi comenzaba a derrumbarse luego del desembarco aliado en Normandía en 1944 y el avance aliado en dirección del Rin se hacía incontenible. Siempre hemos escuchado que la idea de la derrota jamás existió en la mente de los jerarcas nazis, pero como podremos ver, esto no ha sido del todo verdad. Mucho de aquello fue parte de la campaña de propaganda instalada. En septiembre de 1944, viendo la posibilidad de que en algún momento se debiera luchar dentro del propio territorio alemán, se organizó un grupo de resistencia que estaría encargado de apoyar al ejército y realizar todo tipo de atentados y ataques de guerrilla contra las fuerzas aliadas invasoras, que después se terminarían convirtiendo en tropas de ocupación. La organización recibió el nombre de Werwolf, palabra extraída del título de una novela sobre la Guerra de los 30 años, escrita por Hermann Lons en 1914. Lons era idolatrado por las altas esferas del nazismo por las ideas nacionalistas que formaban parte de su literatura. Como su comandante fue nombrado Hans Prussmann, el que fue encargado de montar el cuartel general en Berlín, pero además la organización e instrucción de las tropas. Prussmann había estudiado las tácticas guerrilleras rusas en los territorios ocupados de Ucrania y la idea era enseñar esas mismas tácticas a los miembros de la Werwolf. Originalmente llegó a tener unos 5.000 miembros reclutados de la SS y de la Juventud Hitleriana. Algunas de estas unidades participaron en el frente de combate para asegurarse de que siguieran combatiendo luego de la ocupación, pero todas fueron descubiertas y neutralizadas en un periodo de 8 meses. Sin embargo, en poco tiempo la Werwolf quedó convertida en una organización terrorista y más tarde prácticamente desarticulada por Heinrich Himmler y Wilhelm Keitel en las últimas semanas de la guerra. Se hicieron intentos desorganizados para enterrar explosivos, municiones y armas en diferentes zonas del país, principalmente en la antigua frontera entre Alemania y Polonia, para ser usadas por la Werwolf en sus acciones terroristas tras la derrota alemana. Pero no solo las cantidades de material escondidas eran ínfimas, sino que además el propio movimiento estaba ya tan desorganizado que pocos miembros o líderes sabían dónde estaban los materiales, cómo usarlos o qué hacer con ellos. Realmente casi ninguno de estos materiales fue empleado por la Wehrmacht y gran parte de los improvisados depósitos fueron descubiertos por los rusos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 23 de marzo de 1945, Joseph Goebbels dio un discurso en el que exhortaba a todos los alemanes a luchar hasta la muerte. La desarticulación parcial de la Wehrmacht organizada, combinada con los efectos de este discurso, causó una gran confusión acerca de cuáles de los ataques posteriores eran realmente ataques de la Wehrmacht y cuáles acciones individuales de fanáticos nazis o pequeños grupos de la CSS. Las tácticas usadas por la organización consistían en ataques de francotiradores, incendios, sabotaje y asesinatos. El plan incluía puntos como la producción de explosivos caseros con materiales tan simples como una lata de comida y lapiceros para los detonadores o el entrenamiento de cada agente para, usando únicamente un metro de cuerda, precipitarse de una torre de guardia y estrangular al centinela con un rápido movimiento. Se suponía, según los papeles, que los agentes de la organización tenían a su disposición una gran variedad de armas, desde abrigos ignífugos hasta pistolas Walther con silenciador, pero en realidad la Wehrmacht nunca dispuso ni del equipamiento, ni de la organización, ni de la moral o la coordinación necesaria. La víctima más importante de la Wehrmacht fue el doctor Franz Oppenhoff, el nuevo alcalde antinazi en la ciudad de Aquisgrán, ocupada por los aliados, que fue asesinado en el exterior de su casa en marzo de 1945. Otras presuntas víctimas fueron el mayor John Poston, oficial de enlace del mariscal de campo Montgomery, que fue asesinado por unos asaltantes sin identificar antes de la rendición de Alemania, y el coronel general Nikolai Bersarin, comandante soviético de Berlín, asesinado el 16 de junio de 1945. En realidad, los informes soviéticos afirmaban que Bersarin murió en un accidente de tránsito. La propaganda radiofónica de la Wehrmacht también reivindicó la muerte del general Maurice Ross, el oficial judío más veterano de los Estados Unidos, aunque realmente murió a manos de soldados regulares cuando su vehículo se encontró con un blindado alemán. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Se ha afirmado que la Wehrmacht realizó masacres de civiles y algunos ataques contra las tropas soviéticas en Polonia, pero en realidad no hay demasiadas pruebas sobre esto. La emisora clandestina de la Wehrmacht operó desde la localidad de Herzberg, saliendo al aire todos los días a las 19 horas en la frecuencia de 224 kilociclos de la onda larga en la banda de los 1339 metros. Hier spricht der Sender Wehrmacht, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Das Oberkommando unserer Feinde hat über die besetzten Gebiete Ausgehverbot verhängt. Dieses Verbot gilt nicht für uns Wehrwölfe. Auf vertrauten Wegen sind wir auch im Dunkeln zusammen. 4 Jahre lang sind unsere Feinde in der Nacht gekommen, um aus ihren Mordmaschinen den Tod über unsere Heimat auszusäen. Jetzt sind ihre Soldaten gekommen, die Aussaat zu ernten. Aber nun gehen wir in der Nacht aus und säen den Samen der Freiheit Die Saat wird keimen. Wir werden am kommenden Tag ihre Früchte ernten. Eine unblutige Revolution hat uns den Nationalsozialismus gebracht. Ein blutiger Krieg hat ihn uns nehmen sollen. Jetzt rufen wir Wehrwölfe alle revolutionären Herzen auf. Das Friedenswerk, das der Krieg geläutert hat, ist zu erobern. Wir brechen die Fesseln, die uns daran hindern wollen. Darum kreisen unsere Gedanken nur um den einen Punkt. Den Feind vernichten, schlagen und wieder schlagen, bis die Eindringlinge vertrieben und die Sklavenhalter hinweggefegt sind. Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wo ein Freiheitskämpfer fällt, stehen neue auf. Verräter, Feiglinge und Gesinnungslumpen fallen unter unseren Hieben. Wer der deutschen Freiheit schadet, ist unser Feind. Wer ihr nützt, gehört zu uns. 5,5 Jahre lang haben wir für Volk und Reich gekämpft. Mit der Waffe in der Hand oder an der Werkbank. Der Feind hat uns Waffe und Werkzeug aus der Hand geschlagen. In den besetzten Gebieten. Jetzt geht der Kampf erst recht weiter. Alles, was wir besessen, Haus und Heim, haben die Terrorbomber zerschmissen und verbrannt. Alles, was wir lieben, Großeltern und Eltern, Frauen und Kinder, Geschwister und Freunde, haben die Luftmörder zerschlagen. Unser Herz ist nicht ärmer geworden. Seine Liebe zur Heimat wird nur größer. Und es ist stärker geworden im Hass. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseren Feinden! Sieg unserer Freiheit! Hier spricht der Sender Wehrwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Wir brachten Kampfmeldungen unserer Wehrwölfe. Neue Nachrichten und Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung. Bis dahin, Musik aus unserer Geschichte. Esta emisora de radio era la encargada de incentivar a los comandos a realizar todo tipo de atentados mediante cortas proclamas que contenían las directivas necesarias, que además intentaban mantener el adoctrinamiento de los ya fanatizados civiles y militares. Se prometía la muerte a los traidores y dio una vida difícil a las tropas aliadas. Se dice que el ataque más duro llevado a cabo por la Wehrwolf en las zonas occidentales de ocupación fue un bombardeo en Bremen que acabó con la vida de 44 personas, pero más bien parece que el artefacto fue una bomba defectuosa dejada en una incursión aérea que explotó por accidente. Un aspecto de la Wehrwolf que a menudo se pasa por alto es que el componente de las juventudes hitlerianas fue también responsable del desarrollo, por parte de los jóvenes, de un nuevo movimiento político que tenía el objetivo de sobrevivir a la guerra y que fue llamado neonazismo. Algunos grupos alemanes neonazis de la actualidad se autodenominan como Wehrwolf. Spricht der Sender Wehrwolf, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Das Oberkommando unserer Feinde hat über die besetzten Gebiete Ausgehverbot verhängt. Dieses Verbot gilt nicht für uns Wehrwölfe. Auf vertrauten Wegen sind wir auch im Dunkeln zusammen. 4 Jahre lang sind unsere Feinde in der Nacht gekommen, um aus ihren Mordmaschinen den Tod über unsere Heimat auszusehen. Jetzt sind ihre Soldaten gekommen, die Aussaat zu ernten. Aber nun gehen wir in der Nacht aus und sehen den Samen der Freiheit. Die Saat wird keimen. Wir werden am kommenden Tag ihre Früchte ernten. Eine unblutige Revolution hat uns den Nationalsozialismus gebracht. Ein blutiger Krieg hat ihn uns nehmen sollen. Jetzt rufen wir Wehrwölfe alle revolutionären Herzen auf. Das Friedenswerk, das der Krieg geläutert hat, ist erobern. Wir brechen die Fesseln, die uns daran hindern wollen. Darum kreisen unsere Gedanken nur um den einen Punkt. Den Feind vernichten, schlagen und wieder schlagen, bis die Eindringlinge vertrieben und die Sklavenhalter hinweggefegt sind. Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wo ein Freiheitskämpfer fällt, stehen neue auf. Verräter, Feiglinge und Gesinnungslumpen fallen unter unseren Hieben.